Radio. Transmite Radio 12. Radio 12. En el 89.1 de frecuencia modulada. Radio 12, donde Colón se oye. Comienza Asamblea. Comenzamos en nuestra séptima asamblea hoy por Radio 12. En el programa de hoy vamos a hablar sobre un problema que se viene sucediendo en algunos barrios de la ciudad, que son los envenenamientos caninos. Desde hace 3-4 semanas comenzó una epidemia, si se le puede llamar. Técnicamente no es una epidemia porque se ve bien la mano del hombre detrás de esto, en algunos puntos muy particulares de la ciudad, en la zona de la Escuela Paso, en el Barrio Norte. Bueno, el hecho es que fueron apareciendo perros muertos y no hay, aún no hay una respuesta o alguien que se pueda responsabilizar de esto. Ha llegado a tal situación que uno de los bloques del Consejo Deliberante de la ciudad, el bloque Eva Perón, el bloque oficialista, ha pedido una minuta de comunicación o de información al respecto de cómo proceder frente a estos casos. Lo cierto es que los vecinos están preocupados por sus mejores amigos, ¿no? Que prácticamente todo el mundo tiene uno en su casa y obviamente no quiere como destino tenga la muerte. Por eso vamos a tener hoy a tres invitados, a el doctor Alfredo Cabrera, que es el médico veterinario de nuestra ciudad, Poli Echeverría, que es una de las vecinas damnificadas y bueno, además es amiga de los perros, por llamarlo de algún modo, y Viviana López de Bienestar Animal, la ONG local que se está haciendo en parte cargo de bueno, una de esta parte de la problemática, ¿sí? Hemos consultado a Marcelo Rojo, que es el veterinario municipal. Marcelo no podía venir, no dio demasiadas explicaciones, pero sí va a dar una entrevista que insertaremos al final del programa, ¿sí? Esto es nuestra séptima asamblea. Hoy, Amores Perros, envenenamientos en la ciudad de Colón. Asamblea, un programa donde Colón debate. Comenzamos con nuestra séptima asamblea. El problema que nos convoca hoy es el envenenamiento de perros, como decíamos en la presentación. Envenenamiento de perros que viene sucediéndose en las últimas 3-4 semanas y en los últimos 15 días con cierta virulencia en algunas zonas de la ciudad, ¿sí? La zona norte. Tenemos tres invitados en este programa. Tenemos a Viviana López de Bienestar Animal, una ONG de Colón. Bienvenida. Poli Echeverría, que es vecina, damnificada y aparte de eso solidaria con perros que tiene en la puerta de su casa, así que está preocupada ahí por el destino. Ambientalista desde hace años. Ambientalista de hace años, exactamente. Y Alfredo Cabrera, ¿sí? Médico veterinario de la ciudad de Colón. ¿Sí? Así que, buen día, ¿cómo están? Muy bien, muy bien. Bien, bueno. No sé, tal vez Cabrera, si nos quiere contar más o menos. Sí, el tema del envenenamiento, que ahora vos decís que es virulento estos últimos 15 días. Hace ya 3 meses, prácticamente, que tuvimos un envenenamiento masivo alrededor de la Escuela Paso, que lo publicitamos bastante, y bueno, y salió en todos los medios, hicieron bastantes notas, y ahí murieron 7 perros, que estaban dentro de su casa, o sea, que no eran callejeros, sino que tiraron veneno dentro de la casa. Y 2 gatos, de esos pude salvar uno nada más, que fue porque lo tomamos totalmente a tiempo, o sea, la perra lamió el veneno, la dueña se dio cuenta porque estaba con ella y fue a las 6:45 de la mañana a golpear una casa porque vivía al lado y a esa hora la atendimos y esa fue la única que está perfecta, se salvó. Entonces esto ya viene, digamos, como una costumbre el tema de matar los animales. Lo que nos llamó la atención en ese caso es que no eran en lo que está pasando ahora. Hay muchísimas opiniones que es porque viene la temporada, que se quieren sacar los perros encima, por todos los temas. En este caso eran perros que estaban dentro de su casa. O sea que también fue bastante raro, se suponía un vecino. O sea, en estos casos, yo digo la forma más cobarde de matar, porque nunca se sabe, o sea, simplemente pasan, tiran veneno y nunca te enterás. Y si pones cámara, ahí en el barrio había cámaras, y si ves a alguien extraño que tira algo, te dice, no, pero tiré un papel de cigarrillo, o sea, no era veneno. No, o sea, es muy difícil comprobarlo, es muy difícil, nunca hay culpables, y nunca se sabe, que podemos llegar a saber los veterinarios, el tipo de veneno que usan, que no usan, sí, eso, sabemos dónde se consigue. Eso le quería todo. Preguntar, ¿qué, ¿se está usando un mismo veneno o hay...? Yo mira, de esta última andanada de envenenamientos, el que atendí yo fui el sábado este de la noche, el perro ese se había envenenado a la mañana, esa gente era un perro de la calle, esa gente estuvo llamando a la municipalidad toda la mañana, toda la tarde, le respondieron, nunca nadie fue. Entonces, bueno, a la noche yo no estaba, yo llegué del campo a la noche, me llamaron, fui, ya el veneno, lógicamente, en 12 horas estaba fijado, lo atendí el sábado a la noche, básicamente lo que hay que tratar en estos casos es que el perro no sufra, o sea, hicimos la analgesia y la anestesia necesaria para esperar, y el domingo a la mañana fui de nuevo y el perro, saliendo de la anestesia, había vuelto con el cuadro hasta que decidimos una muerte digna, digamos, claro, que, claro, para evitarle el malestar al perro. Sí, sí, sí. O sea que, y ese veneno era distinto al que yo había visto en mi barrio, digamos, ahí en la Escuela Paz. O sea que están usando, lamentablemente es como que conocen de farmacología, lo cual me parece insólito. Sí, es un dato. Sí, pero es insólito porque no creo que alguien que conozca o que tenga un estudio sepa, tenga tanta maldad para hacer una campaña, digamos, de matar perros por barrio. O sea, es sospechoso la metodología. Claro, porque si vos dijera, como el caso de ella, por ejemplo, de Poli, que tiene los perros en el frente de la casa, que por ahí algún vecino se puede sentir molesto, decía, bueno, el vecino dice, no, yo, esta Poli está con los perros ahí, yo agarro y se los mato. En ese caso ha pasado y es un vecino que dice, bueno, agarra, compra veneno. Pero cuando se hace sistemático en un barrio, ahora en Barrio Norte, el barrio Terminal, y vos decís, bueno, sí, están limpiando la zona para que, porque es la zona de... Entonces sí, la gente opina eso, dice, sí, y para colmo vos llamás, el municipio no viene, o decís, sí, esos tipos no quieren hacerse cargo de la macana que están haciendo. Sí, sí. Que se va, y todos esos comentarios que si no se aclaran, se presta a eso. O sea, lo de la Escuela Paso sí fue raro porque fue en esa cuadra, la cuadra de mi casa, fueron perros con dueño. O sea, ahí murieron caniches, murieron, no eran ni perros ni agresivos ni problema. Eso fue raro y todavía no se supo ni se va a saber. Pero esto que está pasando ahora en el Barrio Norte, Terminal, digamos, es una cosa más como despierta sospechas por todo este tema, ¿viste? Está bien. Y el tóxico, los venenos que se utilizan, o sea, cualquier medicamento o cualquier elemento dado en una dosis alta es veneno. O sea, no. Lo que están usando en perros es algo tan común que al ser humano, o sea, al ser humano lo mata en 20 años porque lo consumimos diariamente, o sea, lo mata en 20 años por cáncer, tan fácil como eso, que es lo que comemos en una fruta, en una verdura, o con lo que se limpia la fruta y la verdura. Es eso mismo, ese mismo agroquímico, dado una dosis alta, produce la muerte en el perro en media hora. Bien. O sea, es cuestión de dosis, todos los venenos es cuestión de dosis. Sí, es una cuestión de dosis. Quería agregar, que se me pasó en la presentación, cuando los presenté a ustedes, mencionar que Marcelo Rojo, veterinario de la municipalidad, hoy no estuvo invitado a esta asamblea, él no vino y quedó que iba a dar una entrevista que nosotros vamos a insertar dentro del programa, ¿verdad? Pero se corrió ese vox populi, digamos, de una campaña de limpieza. Claro, de lo que pasa es que si vos, si vos callás y no das la cara y no decís, no, muchachos, nosotros no tenemos nada que ver y estás con la gente ayudando a salvar los perros, me parece que sería lo correcto. Y yo no creo, es más, lo conozco, Marcelo fue alumno mío en la escuela, lo conozco desde muchos años, él no está haciendo esto, pero me refiero, si el municipio no tiene nada que ver, que es muy probable que no tenga nada que ver, que quizás sea, yo he tenido casos que gente de bungalow hacía eso porque le molestaba a los bungalow. Claro. O sea, es muy probable que no tenga nada que ver, pero me refiero, si no tienes nada que ver, bueno, vení, sí, muchachos, nosotros vamos a ponernos codo a codo, vamos a tratar de solucionarlo y luchamos juntos. Pero por eso digo, la sospecha esa se abre cuando vos decís, no, yo no me meto, yo no voy, yo no hago caso. O sea, que está bien que lo aclaren y que lo digan, sí, porque sí. Yo lo que escuché cuando fui el domingo a la mañana fue eso. Están, claro, limpiando de perro porque viene la temporada. Sí, sí, se presentó una minuta de comunicación, información en el Consejo Deliberante pidiendo información sobre, bueno, cómo actuar frente al caso de... pero resulta por lo menos llamativo. Ustedes desde Bienestar Animal... Sí, bueno, que... nosotros no tenemos teléfono porque nos pasa que... Lo intentamos tener, pero el tema es que todas estas llamadas que deberían ser a un veterinario y demás, sí, es caen a nosotros y es una responsabilidad. Entonces nosotros manejamos por Facebook, entonces con tiempo, no son urgencias las que nosotros respondemos. vamos orientando a la gente. Y tenemos muchísimos mensajes de este tema, preguntando y preguntando si nosotros sospechamos también de que pueda ser el municipio. Esto ocurre todos los años. En otros momentos siempre la gente dice, levantan los perros del río, vamos a buscar a ver si están en la perrera. Siempre se está este fantasma de que de cara a la temporada o algo empiezan a limpiar la ciudad de los animales, sobre todo callejeros, como decía el doctor Cabrera. O sea, fue inentendible. Perdóname que te corte, pero sí. Vos sabés que y a mí me parece que es una idiotez hasta para el turismo. Yo hay muchísimos lados que voy de turismo y está lleno de perros. Y el turista, inclusive acá hay gente que viene de turismo todos los años y me pregunta por los perros porque no le molesta. Una idiotez que la gente de turismo crea que el perro le molesta al turista, al contrario. El turista muchas veces, cuando esa vez que vos decís, creo que fue un par de años, que habían levantado los perros, y esa gente se fue, dijo, yo no puedo creer que en una ciudad, dice, y ojalá les vaya mal como turismo, dice, porque yo no puedo creer que sacrifiquen animales porque para que vengamos nosotros. Sí, es que fue la gente. Y vos la vas gente a otro lado y no te molesta. La gente, ¿sabes?, tomó fotos con sus celulares y nos mandaba del empleado, creo yo, municipal. Me gustaría después si se le puede consultar al doctor Marcelo Rojo, si el muchacho que trabaja en su veterinaria es empleado particular de él o es municipal, porque anteriormente él era inspector municipal, estoy hablando de Cristian Coronel, el inspector municipal, después empezó a quedar ahí en la veterinaria. Me gustaría saber si quizás él es empleado del municipio o de Marcelo, para tener en cuenta, para saber qué pedirle o qué ayuda y demás. En ese momento eran fotos de este muchacho Cristian Coronel arrastrando los perros del río y subiéndolo a la camioneta. La gente estaba indignada, los turistas estaban indignados, ¿de qué molestaban? Pero claro, es la gente de Colón, no sé si los funcionarios, no sé, que dicen, ay, afea la ciudad, o algo, y empiezan a... Es una imagen que ellos proyectan, que cree que el resto piensa lo que piensa. A mí me tocó en pleno verano una perra que estaba siendo montada por 20 perros en la playa, y los turistas llamaron y nos mandaron un mensaje a la página, fuimos a buscarla, y nos ayudó la gente que estaba tomando sol, que estaba tomando mate, los turistas ayudaron a agarrarla, a subirla al auto y llevarla a la veterinaria. O sea, la gente... Es colaborador, no le molesta, como eso dice, es lo que yo te decía al principio de este tipo de programas, que lo que vos está bien, que se va a asamblea un debate, porque yo me parece una estupidez, por ejemplo, de pensar que solucionando, eliminando los perros, vas a dejar la ciudad limpia. O sea, limpiar la ciudad, arreglar las calles, cortar el pasto, la ciudad está sucia. O sea, y si así matés todos los perros de Colón, la ciudad va a seguir sucia. Entonces a mí me da, o sea, hasta me indigna un poquito las campañas para que el turismo venga. Limpiar la ciudad, arreglar las calles, no mates un perro. Sí. Eso no te sé, saca gente. No sé, usted si sabe, si está informado, nosotros no nos dieron información, al ser ONG, ser ciudadanos comunes, vecinos, dicen que no nos correspondía saber. Nosotros tuvimos el verano pasado la ismañasis, y hubo casos que se mandaban a Paraná, creo que se manda a hacer el análisis, que volvieron positivos, se hizo una reunión en la sede barrial que está ahí en Gallar, y Sanguinetti, no sé cómo se llama esa. Estela Maris. No sé si es esa, pero se hizo ahí, creo que en Rebor se llama la sede. Se hizo ahí una reunión con los vecinos, con los dueños de los perritos que habían salido positivos. Gallar y González. Y dijeron que supuestamente en noviembre, que eso se informaba al Ministerio de Salud de la Nación, que en noviembre venían a hacer la casa de la mosquita, a ver si realmente existía, que estaba acá, que había 4 casos en Colón, uno que sí era, digamos, un perro que habían traído, creo que de Misiones, pero después eran 2 perros nacidos y criados acá en Colón, que tenían supuestamente el positivo. Después no se informó más nada. ¿Y qué nos dijeron en esa misma reunión? Gente, calma, porque estamos en noviembre, estamos a las puertas de la temporada, si esto se sabe a nivel nacional, no va a venir el turismo. Entonces, listo, vamos a enfermar toda la ciudad, que se mueran todos, pero pasemos un verano divino sin que nadie sepa nada. Entonces, también es eso, ahora decíamos la cuestión del veneno. No sé si hay algún modo de saber realmente qué veneno se utilizó, pero lo que se está nombrando, así como dicen vos, populi, glifosato y estricnina. La estricnina no creo, porque es muy difícil conseguirla. Yo, mirá, ya tengo muchos años haciendo profesión, y nosotros inclusive había medicamentos que se utilizaban, que lo usábamos para la recuperación de enfermos con parálisis o parecias, y se salió de mercado por el peligroso mercado, o sea, ya no hay estricnina en los medicamentos. Entonces es muy difícil conseguir, yo no creo que ninguna... farmacia en vano, no lo conseguís. Puede ser que, por eso se habla de la parte oficial, que si lo conseguís de droguería directo, en compras, pero yo no creo que nadie lo venda porque la estrinina tiene el gran problemita, que por eso se utilizaba para perro, que es incolora, inodora e insípida. O sea, vos me podés poner estrinina en el mate y yo me lo tomo sin problema. O sea, vos no te das cuenta. O sea, se puede utilizar para envenenar gente, envenenar chicos, vecinos, lo que sea. O sea, ese es el problema de la estrinina. Sí, si esto se corre la voz también de cara a una hermosa temporada que ojalá tengamos, o sea, y fue en el balneario norte y fue en la playa y los perritos que se iban a pasear por ahí murieron, también decían, mucha gente dice, che, no cuenten mucho porque esto se va a saber. O sea, ¿existe algún protocolo que se debe informar al municipio o a la nación cuando ocurren estas cosas? Lo que pasa es que para informar y para todo tenés que tener pruebas. Claro. O sea, por eso digo que esta es una forma muy cobarde, porque no hay pruebas, no hay culpables, no hay nada. Podemos suponer por la sintomatología. O sea, yo veo la sintomatología y te puedo decir si es glifosato, si es estricnina o si es otro veneno. Pero por no tenemos un laboratorio de análisis, nadie lo hace. O sea, que te diga está el veneno. Si así te digan está el veneno, seguir la ruta de la estricnina, vamos a llamarle, es muy difícil porque nadie te va a presentar una boleta de compra. Y es por ese tema, porque no se usa solo para envenenar al perro, sino que podés envenenar a cualquiera. Entonces es todo un tema. Escuchando esto, también digo que entonces una pavada lo que han escrito hoy, que también pedían que se haga la denuncia policial. No tiene sentido, ahí en el barrio. En fiscalía, ¿y a quién vas a denunciar? Y otra cosa que decían también es llevar el certificado donde el veterinario compruebe o afirme el envenenamiento con algo. Claro, entonces, no, a lo que no, está diciendo que el profesional, eso es imposible. Es como patear la pelota, pero me refiero, por ejemplo, cuando pasó en la escuela Paso, que el gran tema era que sospechábamos que estaba en el pasto, porque los perros lamían el pasto de la vereda, en dos que estaban, que lo sacaron los dueños y los otros adentro, pues el dueño lo vio que lamió el pasto, o sea que no era que comió nada. Y yo en un reportaje que me hicieron le planteé que cualquier chico que vaya y se le caiga la cartuchera, un caramelo, una virome, o que se sienta y toque y lo coma. Entonces, y ahí se hizo denuncia, el barrio hizo denuncia y todo. Lo que pasa es que lógicamente vos haces denuncia, sabés que te mataron el perro, que pasó con tal síntoma, pero no se llega a nada, lamentablemente. Cabrera, le quería preguntar al respecto de esto que está diciendo, porque a medida que ustedes estaban hablando de este tema del envenenamiento en la playa y eso, siempre se me es justo mi barrio y para peor tengo un perro labrador, o sea, es un enfermo del agua, pobrecito, sí. Así que dejo la puerta abierta y el perro desaparece y ya sé que está en el río, va y viene. Vivo a 2 cuadras de ahí. Y siempre pienso la cantidad de niños que están jugando a la arena, como cualquier padre de familia que quiere llevar a sus chicos a disfrutar de las playas que tenemos, que están para eso, ¿verdad? ¿Queda residuo? Digo, después de una lluvia, por ejemplo, la que tuvimos en estos días, ¿eso puede llegar a limpiar el veneno? ¿Puede llegar a concentrarlo en otro lado? Depende del veneno. Si es un agroquímico, sí. Vos pensás lo que yo te decía recién, agroquímico consumimos en todos los días. Sí, sí, los glifosatos. Y vos fíjate, si ves estadísticas, y algún día estaría interesante, si quieren, yo estoy haciendo muchos trabajos sobre el tema oncología y agroquímico, porque hay mucho en la zona, Villaliza, San Salvador, yo tengo cada vez perros con más cáncer, todo tiene que ver con todo. Y eso permanece en la tierra, permanece en todo. Por eso yo siempre digo, es cuestión, todo veneno es cuestión de dosis. Los agroquímicos, si es estricnina, la estricnina no. Porque la estricnina generalmente es, o se la tiran, por eso digo que no, porque la estricnina tiene que ponerla en carne, en alimento, o tirarse al perro sobre la piel, el perro se lame, se intoxica porque se absorbe por la lengua. Entonces, pero ya es un, ahí te ven cuando le tiras algo. Entonces, el agroquímico, claramente, como permanece en el pasto, permanece en la fruta, permanece. Y si es una dosis alta para matar a un perro, puede permanecer. Si es agroquímico, hay muchas otras sustancias que se utilizan que también producen síntomas muy llamativos y no son agroquímicos. O sea, ojo, suponemos, o sea, yo por lo que ella dijo recién, que se sospecha eso. Yo, el perro que atendí, que el único que yo vi, que atendí el sábado y lo sacrifiqué el domingo por el cuadro que tenía, no era típico de agroquímico. O sea, lo que yo vi, y hablo de un caso, o sea, que no es representativo. Y los que vi acá, los 7 que yo atendí en mi barrio, podría llegar a ser por un cuadro más nervioso que presentaba, pero tampoco es típico. O sea que a veces combina la gente, por ejemplo, el que hace eso tiene que ser realmente una persona... mínimamente. No, iba a decir hijo de, pero no puedo decirlo. Una persona mala, vamos a decir. Sí. Entonces, una persona que piensa. Si te sirve, yo pensaba en la introducción de esto, que no sé cuál es el adjetivo que se puede llegar a usar en radio para poder referirse al estúpido, idiota o lo que sea. Yo creo que son personas malas que van transmitiendo esa mala vibración, matando. Uh-huh. Porque si vos pensás, te levantás pensando cómo podés matar a tantos perros. O sin un perro, pensar. Aparte que podés matar un perro, o sea, podés matar, porque esos perros, por ejemplo, que yo siempre digo que están en la calle, no son perros de la calle, son perros que están en la calle, alguien los dejó. Entonces no son culpables, son víctimas. Es lo mismo que vos vayas a un barrio pobre y digas, no, los pobres, no, sí, no son víctimas. La gente que está durmiendo en la calle y vayas y los mates. O sea, sí. Solucionás un tema, pero fascismo son víctimas. Canino sería. Claro, son víctimas. Entonces, si vos te levantás pensando cómo podés hacer ese mal, no sos una buena persona. Y eso lo transmitís a tus hijos, a tu mujer, a todo lo que sea. Claro, y o sea, estás a tu entorno. A un hilito de ser. Es que, o sea, es que porque, si me matan. O sea, porque están las estadísticas, aquel que es agresivo con los animales, nosotros que tratamos mucho el tema del maltrato animal. O sea, siempre decimos, el que maltrata animal, el 50% también maltrata a su familia, golpea a su mujer, o sea, a sus hijos. Es seguro. Sí, digamos, a ver, alguien que está echando veneno, sí. Ya te iba a dar, Poli. Te veo ahí, Poli, estás a punto de desenvainarte sola. Pero digo, el que está pensando en envenenar en una escuela o en una playa, claro. Y claramente no tiene todos los caramelos en el tarro, ¿no? Sí, no le importa. Sus valores son diferentes a los de la mayoría. Esa sería la palabra, valores, sí. Sí. Bueno, estábamos en esta séptima asamblea hablando sobre envenenamientos de perros que se vienen sucediendo en la ciudad, que tienen preocupados los vecinos. Como vemos, el problema no es solamente que maten perros, sino es todo lo que está detrás de eso. Cada vez que pasa un problema de esto, nos encontramos con mucho más de lo que esperábamos. Y para hacer un intermedio, vamos a escuchar una canción. Asamblea.